casa, todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 1 de julio de 2013. Les recordamos que la ventana llega gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito, que en la Dirección General de Medios se encuentra Vladimir Sosa Sarabia, y en los controles, pues, el único e inigualable Luis Arloyo. Y así es, ay, eso, Luis, poniendo esos aplausos. Como ustedes se habrán dado cuenta, estoy abriendo la ventana realmente por unos minuticos en esta servidora, en Sa García, debido a que... Ay, gracias por ese bello, Luis. Me encuentro en estos momentos comunicándome con ustedes, pues, vía telefónica, debido a que me agarró la gripe quebrantahuesos, esa espantosa que está dando, y realmente pasé la noche con fiebre, por lo que decidí quedarme reposando el día de hoy en mi casa, ¿no? Cosa que en lo personal, pues, me hace sentir bastante, bastante mal, porque este fin de semana ha sido un fin de semana de mucho movimiento, ¿no? Una de esas cosas que es importante comentarles es esta cumbre de Petrocaribe, que creó su zona económica. Eso es algo sumamente importante, porque ya Petrocaribe está yendo más allá de la venta de petróleo a los países del Caribe, ¿no? Con formas de pago preferenciales, sino que se están también atacando otro tipo de problemas que tenemos en común. El presidente Nicolás Maduro, pues, propuso sumar la lucha contra el analfabetismo, el hambre y la enfermedad. Esta zona económica de Petrocaribe, pues, el acuerdo fue firmado por las 18 naciones del bloque durante esta octava cumbre efectuada en Nicaragua, y se basa en 5 áreas de trabajo: transporte y comunicaciones, encadenamientos productivos, turismo, comercio e integración y social cultural. Petrocaribe ha sido el gran escudo protector para la estabilidad económica y, por ende, estabilidad social, sentenció el presidente Nicolás Maduro. El mandatario boliviano Evo Morales denunció los acuerdos que una nación como Colombia firmó con la OTAN. Las y los participantes en la reunión se solidarizaron con Ecuador ante las amenazas que ha recibido el régimen estadounidense por el caso de Snowden, ¿no? Una de las cosas importantes que pasó el fin de semana. Otra de las cosas importantes del fin de semana fue estas dos marchas. Afortunadamente no hubo disturbios, no hubo problemas. Por un lado, la derecha marchando, según, ¿no?, reseñaba el diario Últimas Noticias el día de ayer. Entre las cosas que uno le escuchaba en esta marcha de la derecha era que, ay, que yo no quiero que me ideologice al muchacho. Pero, por favor, ya nada más el hecho de que te den religión en una escuela, eso ya es ideologizar. El hecho de que tú agarres y estés hablando del valor del capital, por ejemplo, eso también es ideologizar. Todo es ideología. La política es ideología. La religión es ideología. Todo lo que está vinculado con el quehacer humano es ideología. Entonces es imposible no ideologizar, porque ¿qué es la ideología? Pues es una determinada visión del mundo. Pues bien, por una parte estuvieron marchando los sectores de derecha, y por otro lado estuvieron marchando también por una universidad inclusiva, en rechazo a este paro, que lo que busca es un paro político, un paro que lo que busca es generar focos de desestabilización. Pues los sectores revolucionarios, pues, también marcharon el día sábado. También es importante comentar que en este momento se está llevando a cabo la cumbre de alto nivel de países exportadores de gas. Así que, bueno, estén atentos a las informaciones que se vayan generando el día de hoy. Y esta servidora, pues, Elsa García, los deja por ahora. De verdad que, bueno, espero, pues, mañana, Dios mediante, estar mejor y poderlos acompañar como Dios manda en la ventana, comentando tantas cosas que pasan en nuestro día a día. Así que, bueno, lo que les puedo decir es que les agradezco su comprensión, espero descansar, espero recuperarme, y mañana estaremos abriendo la ventana de par en par. Así que hasta entonces, un abrazo. Se encaminó, abraza mi destino, y un sabor de inocencia en penuria me invita a querer. Airecito que ansioso vives en busca de sueños grandes, con simpática querencia a al son de un largo viaje. Le toco y me deshago, le canto y soy su pena. Le siento respirando su sólida pureza. Campesino amigo, tú que has cultivado la tierra. Dime cuánto amor le siembras para resaltar su belleza. Campesino, por alimentarme de brío, por darme todos los días de tu fuego combativo. Yo te regalo mi canto y tú me das el sabor, sabor que será de mis hijos, sabor que los surtirá de amor. Le tocó y me deshago. El 4 es 4 para todos, son todos los 7 iguales. ¿Qué distancia en metros redondos hay entre el sol y las naranjas? ¿Cómo le digo a la tortuga que yo le gano en lentitud? ¿Con qué cifras van restando las hormigas, sus soldados muertos? ¿Cómo le digo a la tortuga que yo le gano en lentitud? ¿Cuántos agujeros tiene el sombrero de la noche? Hoy no queremos sumar, es mejor multiplicar. Thank you. 4 de la tarde, la guagua que no llega, la gente que no para de hablar y que se desespera, gotas de sudor que caen por mis ojeras, te cuento de otro día normal, normal. Las 6:45, me subo apretado, revuelto por el mal olor que trae el tipo de al lado, la gente que te empuja todo el tiempo, gente sin pena, otros que taladran fuerte en las orejas. Somos una masa de grasa y acero, somos como vacas que se apuran hasta el matadero, somos las hormigas que van al agujero, somos una brasa de fuego. Y todavía me encuentro con gente que vive para ponerme la más mala, gente que no habla, solo que te ladra, gente que escupe las palabras. Si yo no te hago daño, es pa' que te despeches. Si yo no te hago daño, ¿cuál es tu mala leche? ¿Cuál es tu mala leche? Pero dime qué te hice para que me toques las narices. ¿Cuál es tu mala leche? Relájate y coopera, la grasa en el cerebro no se opera. ¿Cuál es tu mala leche? Oye, no es para tanto, tus gritos ya me vienen estresando. Pero dime, dime, dime, dime, ¿cuál es tu mala leche? 7 de la mañana, desayuno despacio, como si estuviera en un palacio. El barrio con su bulla, la luz que no ha venido. Hoy va a ser sin duda un día entretenido. Paso 15 minutos espiando a mi vecina. Yo que me enveneno y la muy zorra no me mira. La cuenta de la electricidad me está acabando. Pero, ¿qué voy a hacer si es que vivir me está matando? Ahora que tengo mi cerebro en coma. Ahora que el carro de mi vida está sin goma. Ahora que estaba tan tranquilo con mis vicios. Ahora que todo sale cuando me encapricho. Todavía me encuentro con gente que vive para ponerme la más mala. Gente que no habla, solo que te ladra. Gente que escupe las palabras. Si yo no te hago daño, no es pa' que te despeche. Si yo no te hago daño, ¿cuál es tu mala leche? ¿Cuál es tu mala leche? Pero dime qué te hice para que me toques las narices. ¿Cuál es tu mala leche? Relájate y coopera, nena, la grasa en el cerebro no se opera. ¿Cuál es tu mala leche? Oye, no es para tanto, ya siento que te vienes estresando. Pero dime, dime, dime, dime, ¿cuál es tu mala leche? No traigo soluciones, no regalo sorpresas. ¿Qué culpa tengo yo de tus dolores de cabeza? Si estamos en lo mismo, no me ofendas, no te reprendas. Dale un chance a tu cerebro pa' que se distienda. Venimos de una estirpe única en el mundo. Si somos el calor que quema desde lo profundo. Dime, ¿por qué no nos tratamos como hermanos? Me late el corazón cuando me dicen cubano. Si yo no te hago daño, es pa' que te despeche. Si yo no te hago daño, opera. Si yo no te hago daño, dime, dime, ¿cuál es tu mala leche?

ya se han empuñado y se levanta Indoamérica como una sola voz. La patria grande nuevamente ha despertado. La Pachamama se estremece, llega la liberación. Pueblos del mundo que se unen en un solo frente. Proletariado y campesino contra el opresor. Grito de lucha e indómito del bravo pueblo. Revolución es la esperanza de la civilización. Thank you. que no podrás vivir sin mi amor. Tú has maltratado mi corazón. Por favor, dame una oportunidad. Por favor. Radios exclusivas para un grupito. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos pluralidad. Somos cultura. Lo bueno de la tierra y vi

decirte amo, si no estás te llamo, tú eres la luna y el sol. Yo quiero decir muchacho, la miel de tus ojos desliza y me eriza la piel. No quiero hablar más de canciones, de versos, de copas quebradas, en rabias de amadas. Yo quiero contarles de otro amor. Quiero desnudar paredes con rojo y amor. Yo quiero morder tu quijada, rasgarte la espalda, libarte la sangre, el ardor. No quiero invitarte a una cena con velas, poemas y rosas de intenso color. Yo quiero llevarte a mi cama, gritar mientras calmas mi cuerpo en desesperación. No quiero hablar más. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Thank you.

caminos, las amistades. Buscando tanto, creando iguales, desdibujando las realidades. Más se hace historia cada jugada. El mundo grita, las calles claman. Tu mano vale, tu mano abre a cada segundo posibilidades. Ni te imaginas la fuerza que tiene el hombre con la cabeza. Mueve montañas, descubre estrellas, constancia, pericia y paciencia. Ni te imaginas la fuerza que lleva el hombre con la conciencia. Que no se rinde, que no se vende, que lleva el sur en la frente. Será la historia que nos debe 5 siglos. Y un poco más. Que en la memoria son razones para juntarnos y vivir. Thank you.

ahora soy yo y quiero tenerla. Ya no es una niña, es toda una hembra. Y ahora soy yo que ando loco por ella. Me tiene perdiendo el sueño y en la cama dando vueltas. ¡Ay! Síguenos y escríbenos arroba Alba Ciudad, arroba Alba Ciudad. Sobre la siguiente mañana volver la marcha a continuar y a volar. La soledad. despiertan tus besos al amanecer. Si te vas, mis mañanas se cubren de hiel. Solo hay algo mejor que pararme a pensar en ti. Recorrerte desnuda de principio a fin. No hay palabras que expliquen cómo el corazón. Cuánta falta me hace tu risa, mi amor. Sin pedirme tú nada, casi sin saber. Me das todo en un beso sin miedo a perder. Me olvidé del ayer en tu cuerpo. Tu cintura es la curva de un sueño, donde todas las noches la luna me encontrará. No sé cómo has hecho, pero al final en mi corazón está grabado tu nombre tan grande. Pasa el tiempo y voy queriéndote más. En toda esta pasión se esconde tu nombre. Tu nombre. Ni una de tus ideas. Respeto y afecto, por muy locas que sean. Eres tan diferente a lo que conocí. Todo el mundo está solo y yo te tengo a ti. En tus labios yo pierdo los días, en tu cuerpo la razón. Porque no sé cómo has hecho, pero al final en mi corazón que no perdona, que no perdona. Te quiero a solas, contesto tu llamada y tu voz no dice nada. Si yo pudiera abrir mi alma en dos para mostrarte que puedo amarte, que puedo amarte. Ay, no me mires así, sabes que muero por ti. Madrugadas que se esconden mil canciones con tu nombre. Y hoy vengo a decirte que yo estoy loco. Say one time and I'll try. And if I wanna, one love for your ladies out there, you know. Rock. Cómo frenar un corazón que ya se enamoró, que el fuego no se apaga, que no quiere dejarte ir y que si tú no estás ya no le importa nada. Ay, no me mires así. Yo quiero hacerte feliz. Esa lluvia que no para y mi voz que no se calla. Porque se enamoró, el fuego no se apaga, que no quiere dejarte ir y que si tú no estás ya no le importa nada. ¿Cómo frenar una razón si tiene la verdad y no hay cómo ocultarla? Bouncing all from Venezuela to Miami, so me bounce it. Oh, girl, we need your loving every day, yeah. No, no matter. Salgo a buscarte. Me muero por hablarte. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad 96.3 FM. Supieras cuánto te extraño.